Ay, cuidado, la vas a ver, porque así comete falta. Ay, cuidado, la vas a ver, porque así comete falta. Ay, porque así comete falta. Cuidado, la vas a ver. Ay, porque así comete falta. Cuidado, la vas a ver. Ay, cuidado, lo vas a ver, que va lleno de capricho. Ay, que va lleno de capricho. Cuidado, lo vas a ver, que ay, que va lleno de capricho. Cuidado, lo vas a ver. Ay, como no la puedo ver, me está matando el guayabo. Ay, me está matando el guayabo. Como no la puedo ver, ay, me está matando el guayabo. Como no la puedo ver.